¿Te identifica este Boca? ¿Y se sabe realmente a qué juega? Porque a veces, con todo el éxito que ha tenido el mellizo, Guillermo y bueno, y Gustavo con su hermano, cuando de repente no gana, se lo critica. Pues en realidad dicen que no se sabe muy bien a qué juega. Eso es lo que te quería preguntar, si te identifica y si se sabe bien a qué juega. Si uno tiene claro cuál es el sistema o cuál es el funcionamiento. Sí, también ha cambiado, Guille, en la dinámica de las necesidades por resultado o no encontrar el equipo, fue cambiando, pero yo creo que hoy el equipo, a como llegó en esta instancia de Copa, se ha fortalecido en cuestión de resultado y se lo ve más consolidado. No, Se porque a sabe ver. más a la idea planteada por Guillermo, planteada por lo que pretende, en un equipo mucho más consolidado. No, no, lo que voy es que supuestamente es más alabado el juego de River, Sí. el funcionamiento, que el de Boca, a eso me refiero. Que bueno, es como gusto, ¿viste? Porque el otro Son día fue distintos estilos. Es lo que equilibrado el estábamos partido, hablando inclusive. recién. Son Era un distintos poco lo que estilos. estábamos hablando recién. O estilos diferentes, o manera de plantear partidos diferentes, una cuestión de que también ya se han enfrentado mucho y se conocen mucho, y es también así un poco lo que planteó Gallardo en el último partido, con salir a jugar con cinco defensores, que quizás no lo era lo habitual de River. Pero fue más ofensivo con cinco defensores. O sea, fue un equipo que dominó, al menos que tenía los laterales volantes Pero más son cinco arriba. defensores. Sí. Sí, No me pero. pusiste dos volantes carrileros que vayan y vengan y defiendan, pero que tengan más la Partían de me más, Yo digo los que defensores parten de más independiente de atrás. los sistemas, independiente de que son cinco defensores, la propuesta de River, hasta que se lesiona a Pavón y después y Villa retrocede, bueno, el ingreso de Benedetto, que se acomoda un poco Boca, River era superior a esos primeros 25 o 30 minutos. Entonces, es como lo muevas a veces, independiente del sistema, independiente incluso a veces de los nombres que tenga dentro del campo de Sí, juego. pero es también a las características de jugadores que Pitti Martínez, Palacio. Palacio, Enzo Enzo Pérez, Pérez. Enzo. a diferencia de lo que era el medio de Boca, cambia un poco y en la manera de plantear el partido, obviamente que se modifica por característica de jugador y se veía un poco más de River en juego, por más que nada por Por la la manera característica de los de. jugadores. En Boca.